il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Buenas noches. Aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. El programa que lleva metal en las venas y plomo en las pelotas. ¿Quiénes hacemos esto? En el control, el señor Sergio, el Checho Jofre. Estamos hablando. Tenemos distintos horarios. Le cuento porque yo contesto y usted, pero la gente está en pelotas. Siempre la gente está en pelotas porque nosotros hablamos boludeces, pero bueno, es así. Claro, vamos con quién viene ahora. Presentamos, va a aparecer en algún momento la mostra María Tejada. El tío Guille, Guillermo Torraga. Vamos primero con los teléfonos. Vamos a cambiar porque siempre hacemos igual. Entonces, 264-427-536. Ahí estamos con el mensajero. Y si querés llamar acá, 421-0580. 421-0580. Esas son las dos opciones que tenés para comunicarte acá. ¿Qué sé yo? Por ahí. Si alguien quiere, llama. Vemos si. ¿Qué hacer? No sé. Nunca llamó nadie, así que tampoco es que. Pero bueno, no sabríamos qué hacer. ¿Nos podés escuchar? Por acá. Antena 1, 91.5. Esta es una de las opciones que tenés para escucharnos. Y si no es así, ¿qué tenés? Bueno, podés el latido de metal, que es un blogspot que escuchás cuando se te ocurra. Y después tenés también las chances de escucharnos por los lunes en Espectro FM desde Corrientes 98.9, los viernes a las 20 horas en Ginebra Radio. Ginebra.radio. No, Ginebra Radio. Radio 1, 2, 3, 4, 5. Eso es desde Villa Dolores. A las 22:30 nos podés escuchar El Lado Salvaje, que es El Lado Salvaje Live, con B corta. ¿Vio que marco la V? Como en la escuela. Debo haber sido el único que aprendí en la escuela en tantos años. Y me sale, vio que lo hago. No es que lo. Bueno. Después, los días. Esto es 22:30. Los días sábados tenemos a las 3 de la tarde en Metal Argentum. Y luego a las 19 horas, que es las 21 horas, 19 horas de México, 21 horas de acá de la Argentina, estamos en Metal Corrosivo desde México. Y los domingos a las 2 de la mañana, que sería algo así como las 19 horas de México y las 21 horas de la Argentina, estamos en Asalto Mata Radio Rock desde Españistán. Hice todo. Y son y 6, que es la hora que suelo terminar. Sí, señores. Dale, Checho, con un bloque extremo. Clásico, pero extremo. O sea, hoy vamos a entrar por otro lado, ¿viste? Con Carcass, Morbid Angel y Death. Dale, Chechín. Hoy, clásico extremo. There!

Los hechos paranormales datan desde siempre. Sin embargo, el avance tecnológico brinda la posibilidad de que cada persona tenga una cámara al alcance de su mano. Y de esta manera, los videos y registros de hechos de este tipo se difunden cada vez más. En esta oportunidad, la situación que quedó filmada no es del todo clara, porque el hecho tiene que ver con el hombre invisible. Claro, filmar al hombre invisible es más difícil que escupir para arriba. Perturbó a un hombre mientras estaba trabajando. Lo que no sabemos es quién estaba trabajando, si el hombre invisible o el hombre. Pero bueno, ya veremos. Hay que leer todo. El hecho tuvo lugar en un edificio público de Estados Unidos, donde un efectivo policial que realizaba una guardia habitual era víctima de varias situaciones similares, un tanto paranormales. O sea, es un poco paranormal, hay alguien que puede estar un poco embarazada, o un... Bueno, el video, que fue compartido en Crónica TV, donde los conductores y panelistas debatieron al respecto, en las imágenes se ve como el hombre camina por las escaleras y alumbra con una linterna a la nada. Hola, pregunta. Seguido se sienten pasos, luego pasos más rápidos y el hombre escapa sin que nada quede registrado. Ahí está el hombre y empieza a correr. ¿Pero quién? Los pasos se escuchaban claritos y muy cerca, explica uno de los panelistas, que rápidamente aclara si es el hombre invisible. Así es. Por eso, no pretendan ver mucho. Hay que escuchar. Qué difícil que se me hace leer esto sin cagarme de risa. O sea, estoy... Bueno. Según comentó este usuario que compartió el video en TikTok, venía registrando varias situaciones particulares paranormales en su lugar de trabajo. Es un seguridad que se queda toda la noche en el lugar. Ante la falta de imágenes y de precisiones, se abrió el debate en la mesa. ¿Qué hay ratas? ¿No hará ruidos con su boca? ¿No serán pasos del piso de arriba? Fueron algunas de las teorías. Lo cierto es que no se resolvió y el hombre perturbado renunció a su trabajo. Las inquietantes imágenes que se debatieron al aire sobre este presunto hombre invisible fueron compartidas en TikTok por un llamado Simon Lockhart, qué sé yo. El usuario cuenta con más de 296 mil seguidores y 3 millones de likes en sus publicaciones en la plataforma, lo que lo hace uno de los más destacados en la red social. Aparte cuenta con un canal de YouTube, una página de Instagram y varios tragos tomados para hacer que piense semejante huevada y que la gente le crea. Sí, se hizo viral en varias oportunidades, se destaca por compartir estos videos en primera persona sobre, en su gran mayoría, actividad paranormal, fantasmas, imágenes dudosas, ruidos extraños, son algunas de las temáticas que se ven en sus videos. Señores, señoras, esto es así. Los fantasmas y los hombres invisibles existen en Crónica. y nada más que en Crónica. Vamos a un tema, Carolo. Volvemos con la entrevista y después seguimos con más carolaje. Dale, Chechín. Strong. quejas de los clientes en los restaurantes son de lo más variadas. Pero sin duda este caso se volvió viral en Twitter en las últimas horas, que sobrepasó todos los límites. Un hombre llamó a la línea de emergencia porque la carta del establecimiento no estaba en catalán. Un tema grave. Entonces, tenés que pedir. El hecho ocurrió el pasado domingo en Vicio, un restaurante que nació puramente digital de la mano de Alex Puy, ganador del MasterChef 7, y que recientemente abrió su primer local físico en Barcelona. Según sostuvo el tuitero no sé cuánto, el lugar no tenía un menú en catalán y tampoco un libro de quejas. Por cualquier servicio público está obligado a facilitar a los consumidores que lo soliciten. Vicio de la Villa Augusta 21 en Barcelona, sin la carta en catalán, hemos pedido la hoja de reclamaciones y no la tenían. Hemos tratado de llamar a los mozos después de 30 minutos esperando y dos llamados al 112 no se han presentado. Acabamos de irnos, desprotección total. ¿Qué mierda de país?, sostuvo en su publicación. Lo sorprendente es que, lejos de desistir de su reclamo, el muchacho y sus acompañantes decidieron contactar con las autoridades pertinentes, que en el caso de Barcelona corresponde a los mozos, policía, los mozos no son los mozos de Moñito, sino que son la policía de Cataluña, pero ante la falta de respuesta pasaron a contactar a la Guardia Urbana de la ciudad, pero estos últimos le indicaron que no era materia de su competencia y se lo derivó al 112. La línea de 112 es la línea de emergencia de España y, según su sitio web, trata de ser la asistente más inmediata posible de las demandas de los ciudadanos de todo el país que se encuentra en una situación de riesgo personal o colectivo. La llamativa publicación de Twitter desató, como era de esperar, respuestas de todo tipo, desde comentarios humorísticos hasta otros más directamente ofensivos. Pero también hay usuarios catalanes que empatizaron con Dengra. Si bien puede sonar exagerada la reacción del hombre, lo llamativo es la respuesta de... Lo cierto es que estaba avalado para protestar según la normativa vigente y por la ley de política lingüística, el restaurante deberá ofrecer sus servicios en catalán. Tenemos entrevista. Estamos en audio con el Pato Strunz. Hola, Pato, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Pato. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo te va? Buenas noches. A ver, espera que... Ahí... Bueno. Hola, Pato. Hola. Sí, ahí sí. Ah, bueno, perfecto. Buenas noches, un gusto llegar a ustedes, ¿eh? Bueno. Estás viniendo a San Juan. Así que... Sí. Contanos un poco... ¿cómo va a ser tu visita y cuándo y esas cosas? Exacto, vamos a estar el viernes 29 en Mendoza y el sábado 30 en San Juan. Lo que vamos a estar haciendo es, primeramente, es como una clínica donde explico qué es lo que uso, por qué lo uso y bueno, y los vaivenes que tienen, digamos, lo que es mi sonido en general. Y después, bueno, estoy acompañando una banda de amigos que se llama Tres, donde les vamos a presentar un poco lo que es su banda. Y después, finalmente, vamos a estar haciendo con otra banda allá, en este caso de San Juan, con gente de Guayaquil y qué sé yo. Vamos a estar haciendo los mejores temas de la H y de Malón. Te cuento, Pato, que nosotros salimos también en Mendoza por una radio online que la escuchan todos los metaleros, así que podés invitar también para Mendoza. Perfecto, en Mendoza vamos a hacer exactamente lo mismo, Guayaquil también va a ir para ahí, así que nada, vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Hace mucho tiempo que ando por ahí, por esos lugares, y es una buena oportunidad como para poder reencontrarnos y poder disfrutar de lo que se hizo en algún momento. Bien. Pato, ahora ya hablamos de tu venida a San Juan y a Mendoza. Contanos en qué estás en este momento, tus actividades. Contanos. Sí, yo, bueno, como más o menos la gente sabe, en la pandemia dejé de ser parte de Malón y de la H, me fui tanto de Malón como de la H. Era una cuestión que para mí, bueno, yo necesitaba, porque me sentí totalmente saturado. La pandemia, nada, es como que mostró las mezquinidades y todo lo que conlleva con la pandemia, ¿no? Lamentable, pero bueno, la ruta continúa, siempre hay que estar adelante. Así que nada, yo en este momento estoy como estableciéndome en Estados Unidos, estoy viviendo en Estados Unidos, pero bueno, cada 4 meses vuelvo acá a Argentina, porque mi origen es mi casa, donde tengo mi vieja, tengo mi hijo, y obviamente sigo tocando porque es lo que siempre amé y lo que siempre me gusta, más allá de que en Estados Unidos también estoy tocando. Así que ahora estamos generando varias cosas nuevas. Por un lado estoy tocando con Cristian La Polla, con Titi La Polla, el bajista de Animal, el bajista de Simbiosis. Estamos haciendo una banda donde hacemos covers de Alice in Chains, que es una banda que nos encanta y amamos. Y por otro lado, sí, mi proyecto, mi banda, se llama Ítaca, donde toco con el Chino Gorosito en guitarra y voz, con Marcelo Bracalente, el de Jericó, en el bajo, y quienes hablan la batería. Ese proyecto, este domingo empezamos a grabar el disco, en agosto van a tener el primer adelanto. ¿Y en Estados Unidos qué estás haciendo? ¿Estás tocando en alguna banda o tocando en sesiones? ¿Qué estás haciendo allá? Estoy haciendo un poquito de todo, tengo varios amigos allá, toco en diferentes oportunidades, pero mi proyecto personal en Estados Unidos, me estoy poniendo una escuela de música y salas de ensayo y un estudio de grabación. Entonces estoy un poco con eso. La pandemia me ha llevado a salirme en este momento del país, porque acá estoy 1 año y medio sin trabajar. Me complicó muchísimo todo porque ya no podía cumplir ni con mi hijo. Entonces tuve la oportunidad de que allá unos amigos me dieran trabajo y bueno, me fui para allá a probar. Si bien es un lugar el que yo visito mucho porque me gusta también, porque tengo muchos amigos. Y bueno, nada, estoy con ese proyecto que a mí me encanta. Acá todo el mundo sabe que yo siempre tuve salas de ensayo y bueno, y lugares donde tocaban bandas. Así que es más o menos el mismo concepto. Y en algún momento salirnos, digamos, de este negocio que tengo, que estoy empezando, que es la escuela y las salas de ensayo y estudio, y definitivamente después ponernos un local para que toquen bandas. Así que es el sueño, un sueño que también me gusta mucho y bueno, y ansío mucho. ¿Dónde estás allá? ¿En qué zona? Para que sepan, es al lado de Miami. A mí Miami no me gusta, pero estoy un poquito más arriba, que es donde el rock and roll empieza a sonar. Es al lado de Fort Lauderdale. Ya Fort Lauderdale es bastante rockero, donde tocan, hasta donde llegan las bandas. A Miami la banda rockera y heavy no llegan, pero en Fort Lauderdale sí. De hecho hay un lugar que se llama Revolution, que es un muy lindo lugar donde puedes ver unos shows increíbles. Yo estoy al lado de eso, poniéndome la escuela y las salas, se llama Oakland Park. Y bueno, nada, estoy a 10, 15 cuadras de un parque que está hecho en honor a un bajista tremendo, que es Jaco Pastorius. Ah, así que estás en zona rockera, digamos, al menos. Exactamente. Jaco Pastorius nació en Fort Lauderdale. Ajá. Sí. ¿Y bandas importantes de esa zona? ¿Tenés algún registro? Hay diferentes músicos que viven ahí. De hecho, Inge Malmsteen vive ahí. El bajista de Testament también. Me lo cruzo en los bares y tomamos algo juntos ahí. Pues está casada con una argentina, la verdad que es muy buena onda. Y bueno, hay diferentes músicos. Me he hecho amigo del baterista Inge Malmsteen, un pendejo americano que tiene 22 años y toca como la reputa madre, la verdad que es muy bueno. Y bueno, y ahí te vas cruzando un montón de gente, porque es así. Y hasta ese lugar, bueno, nada, llegan muchísimas bandas. Uno de los últimos shows que fui a ver a Glenn Hughes con la banda que tiene ahora, en la que él participa nueva, ¿no? Una cosa loco, tocaba el batero de Black Sabbath, el último, el que está girando con ellos, y un violero de la puta madre. Nada, eso es lo que tiene Estados Unidos, que vos podés estar ahí, nada, todos los días tenés shows, todos los días rock and roll, y bueno, y uno elige lo que puede hacer, y el sistema, digamos, de trabajo y de vida que hay ahí, que te permite hacerlo, ¿no? Entonces eso está bueno. La última vez que vino Black Sabbath, fui a verlo, y fue impresionante ese baterista, que no era el... Tommy Cuffletto. Sí, pero impresionante. Sí, es tremendo como toca. Sí, así que... Sí. Pero bueno, así que estás un tiempo allá y 4 meses acá. Exactamente, voy y vengo. Bien, ¿cuál es lo que vos estás ahora acá, estás girando y estás grabando? Sí. ¿Eso es lo que estás haciendo acá en Argentina hasta que vuelvas o vas a hacer algo más? No, exactamente, eso es lo que estoy haciendo. Se empieza a grabar el álbum de Ítaca este domingo, en agosto ya van a tener el primer adelanto, y bueno, ya lo que es ya primero de agosto yo ya me voy para Estados Unidos de nuevo, porque estoy arrancando con la escuela y las salas de ensayo, así que necesito estar allá. En noviembre vuelvo y ahí vamos a estar ya tocando en vivo con Ítaca. ¿Por qué Ítaca? Ítaca no es por el nombre, está puesto no por lo que es una Ítaca, digamos, el arma, en realidad es Ítaca. Sí, Ítaca. Es un poema griego. Los poemas homéricos. Exacto, Constantino Cadafis, es como un poema que es una historia de vida, que dice, para resumirlo, es una historia de vida donde te dice que disfrutes siempre el camino, disfrutás siempre todos los momentos que hagas y no estés pensando en el resultado final. Pensá en todos los momentos que vivís y disfrutá cada momento con todos los seres queridos, todo lo que tengas al lado. Y eso se trata la vida. Entonces, ese es el concepto de lo que es Ítaca. Claro. Le cuento a la gente que no sepa... en los poemas homéricos es el pueblo, es la isla donde vive Odiseo o Ulises. Exactamente. Esa es Ítaca. Exactamente, es una isla griega. Sí, es una isla griega, y de ahí la tenemos. Pero bueno, ¿cuál va a ser el año que viene? ¿Pensás seguir viajando a la Argentina o ya te vas a, una vez que tengas la escuela, te vas a instalar más allá? No, yo siempre voy a estar yendo y viniendo porque esta es mi tierra, este es mi suelo, acá está mi gente, más allá de que esté obviamente lo más importante que tengo en la vida, que es mi vieja y mi hijo, pero acá es mi lugar, es mi tierra. Y obviamente yo siempre voy a venir acá a tocar y a estar con mis amigos y con la familia, que es lo más importante. Allá también tengo amigos y que son familia también, pero bueno, siempre voy a estar yendo y viniendo porque uno nació para tocar, ama tocar, y para eso es lo que vamos a hacer este 29 y 30 en Mendoza y San Juan. Salir a la ruta, a disfrutarlo, a vivir de lo que es el rock y el heavy metal, y nada, y a rockear, que evidentemente para lo que nací es para eso. Y la gente, más allá de que sos un músico prolífico y con muchos años, ¿Se engancha en pedirte temas de la H o te deja volar? No, sí, obviamente, eso es lo que más me piden, porque bueno, porque la gente ama, ¿quién no ama Hermética? Sería, ¿no?, la consigna, ¿quién no ama Hermética? ¿Quién no ama Malón? O como ¿quién no ama Alma Fuerte también, ¿no? Porque son todas cosas que están entrelazadas, así que es nada, es como el ABC de lo que es el heavy metal en Argentina. Entonces siempre yo voy a disfrutar de esas canciones, porque son canciones que están en mi ADN y en mi sangre, así que me da mucho gusto siempre tocarlas, y me emociona ver a la gente como canta esas canciones. Siempre las voy a tocar, y como hay una frase que me caracteriza a mí y que siempre está dando vuelta, que en algún momento dije, que es: a mí me van a cerrar la tapa del cajón y me va a seguir gustando Hermética. Vos sabés que siempre se habla de determinados bueno, cuestiones, ya sabemos, Malón, Alma Fuerte, y yo siempre cuento que una vez estaba en un Cosquín Rock donde estaban tocando ustedes, creo que era Malón, no me acuerdo si era Malón o la H, pero bueno, había un muchacho al lado mío, yo estaba cubriendo prensa, pero había un muchacho que tenía una remera de Alma Fuerte, y estuvo toda la tarde. Cuando llegaron ustedes, se sacó la remera de Alma Fuerte y tenía abajo la de Malón. O sea, son cosas que por ahí hacemos los otros, pero la gente de última escucha a los dos, ¿no? Eso es lo que me enseñó. Por supuesto, y eso es lo que tienen que hacer, disfrutar de las dos bandas, porque para eso están. Si te gusta, la tenés que disfrutar. Esto no es un enemigo, es música, hay que disfrutarla, sentirla y amarla. Yo o sea, hace unos meses fui al Teatro Flores a ver a Ricardo. Y cómo no voy a ir, es un tipo con el que yo compartí mucho tiempo y con el que hice una de las mejores cosas en mi carrera musical. Y lo admiro mucho, porque es un tipo que tiene una impronta y un talento increíble. ¿Cómo no lo voy a admirar? Eso es ir contra el viento. Así que nada, la mente tiene que estar abierta a escuchar y a disfrutar de las cosas. Uno tiene para elegir y son gustos, pero eso es otra cosa. Elegir lo que uno le gusta está muy bien. Ahora, no decir, bueno, esto es una cagada. No, no es una cagada. Esto me gusta o no me gusta, fin. Y nada, y la gente tiene que disfrutar. Y el que le gusta Alma Fuerte y le gusta Malón, bienvenido sea. Y nada, y el que no le guste Malón también está bien. Pero bueno, es una cuestión de gusto nada más. Lo que digo es que la música está para disfrutarla, hay que amarla, sentirla, y nada. Y el que escucha heavy metal es porque nada, porque lo siente en la sangre, lo siente en el corazón, y nada, y va para adelante como siempre, y es como, es la vida misma. Sí, seguro, y aparte creo que es un tema cultural, y así son las culturas, ¿no? Donde nosotros, aquellos que somos metaleros, tenemos una cultura que hace que amemos el metal, y lo demás es hojarasca. O sea, si suena a metal, y si está, y es bueno. O sea, te puede gustar o no gustar, porque todos nos gusta algo o no nos gusta algo. También, exactamente, cuando comes te puede gustar la comida o no gustarte. Por supuesto, es exactamente, es algo parecido a eso, digamos, es una cuestión de gusto. Uno tiene la posibilidad de poder elegir las cosas, y decir, esto lo escucho porque me gusta, y esto lo respeto, pero no lo escucho porque no me gusta. Y bueno, de eso se trata, unidad y diversidad. Si no tenemos eso, estamos cagados. Claro. Bueno, algo más que nos quieras comentar, Pato, es todo tuyo el micrófono. Nada, estoy con muchas ansias de llegar a Mendoza y a San Juan, hace mucho tiempo que no estoy por ahí, tengo muchas ganas de verlo, de compartir con la gente, voy a estar ahí para todo el mundo, para que el que se quiera sacar una foto, el que quiera compartir un vino, una cervecita, Nada, saben que yo estoy muy abierto a eso porque bueno, vos soy un tipo tranquilo y me gusta disfrutar, me gusta estar en la ruta, me gusta disfrutar y a eso voy, a disfrutemos que nada, va a ser una fiesta tanto en Mendoza como en San Juan, tengo muchos amigos por ahí, así que nada, estoy con muchísimas ganas de ya de llegar ahí, los espero a todos el 29 en los de San Juan, en el Foxy y el sábado en San Juan en Mamadera, así que nada, vamos a estar ahí haciendo lo que para lo cual nacimos, haciendo heavy metal. Bueno, gracias por la nota, Pato. Y no, por favor. Siempre a disposición. Muchas gracias, le mando un abrazo a todos y hasta siempre. Bueno, nos estamos viendo. Vamos con Malón, vamos a cerrar la nota con Malón. Tema que me gusta, El Grito de Piedra. Volver a ir, mis amigos. mandamos un saludo a Nina Simonazzi y a Alejandro Pozzo, que están escuchando, que estuvieron escuchando la entrevista. Y vamos a seguir con noticias. Encontraron en La Plata el misil que se habían afanado en una unidad del ejército en el 2015. No se ría, porque usted no me deja que yo pueda leer noticias en serio. Lo hallaron empleados públicos que hacían trabajo de zanjeo en la zona de calle 167 y 68. Se trata del armamento que había desaparecido en la época de Agustín Rossi como ministro de Defensa. Se habían afanado un misil y nadie sabía dónde estaba el misil. Parece que el misil estaba escondido en un lugar y alguien se olvidó. Se olvidó de sacarlo. ¿O qué carajo haces con un misil? ¿O quién corno tapó el misil? Bueno, el asunto que sobre una de las veredas, un lanzacohetes y un misil en muy mal estado. Enseguida los empleados dieron aviso a la policía y tomó intervención la justicia. Luego se conocería que se trataba del armamento que había sido robado en una unidad del ejército. Ahora, solamente acá les afanan un misil y encima lo esconden en una vereda, no sé, en un pozo, y después no lo sacan más. Bueno, se trata de un lanzacohete TOWBGM-71E4B con su respectivo cohete, con todas sus partes constituidas, a simple vista colocadas y en mal estado de conservación. Fue hallado en circunstancias en que personal de la Delegación Municipal de Los Hornos hacía tareas de zanjeo en la zona. Bien. ¿Qué quiere que le diga? Estas cosas pasan en la Argentina. Nada más que en la Argentina. Encontraron medio millón de dólares oculto en un avión privado que iba de misiones ahí está Pema. Bueno, ¿quién no tiene medio millón de dólares ocultos en un avión? Es más, ¿quién no tiene un avión, Checho? O sea, cualquiera. Cualquiera de nosotros tiene un avión. Y bueno, y medio millón de dólares es un vuelto, tampoco es tanto. La inflación de junio fue de 5.3, alcanzó un 64% en los últimos 12 meses, y esto es porque estamos creciendo. Pero, según Alberto, ¿no? Crecemos tanto que la inflación, les aviso que en mayo fue de 5.1, es como que está ahí. Pero en julio viene, ¿sabe cómo, no? Así que no sé, este año vamos a batir todos los récords. Y si no batimos todos los récords, vamos a estar cerca. El Guado de Pedro tiene COVID, suspendió su agenda. Ah, tenía agenda. Bueno, está bien, tenía COVID. Después tenemos varios temas de mucha, mucha importancia, porque vos te imaginás que si no fuera así, ¿cómo hacemos para leer? Tenemos turismo de cercanía, eso de cercanía de Buenos Aires, que, a ver, ¿cómo les puedo explicar? A pesar de tener de regreso la posibilidad de viajar al exterior, no tenés la posibilidad porque, sí tenés, pero te cobran una pelotudez, Don Crónica. Te pusieron más todavía el impuesto, ya ni podés comprar las cosas en el free shop, y esto es un desastre. Iba a decir, porque estaba por hacer el chiste, que era: en el único lugar donde vamos a poder comprar algo es en el sex shop, alguna crema, por el dolor de tuje, vio, como para suavizar la cosa. A pesar escapar un fin de semana poniendo en pausa la rutina y cambiando de escenario por pueblos campestres que ofrecen tranquilidad natural y buena comida. Esto es en Sierra de la Ventana. Villa Ventana es una localidad de la provincia de Buenos Aires con todo lo necesario para un descanso en contacto con la naturaleza. El pueblo se encuentra a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, está rodeado de bosques y, bueno, sendero, qué sé yo, para andar. Ahí había un hotel que se lo comieron los yuyos y a partir de 1911 fue un hotel muy importante que entraban 1.300 personas y luego, chau. Fue algo así como el Titanic, pero no tenía barco, este se hundió solo, se quedó, no sé. Bueno, vos podés ir ahí y nada, vas. Ahí no hay nada, o sea, es un... nada. Checho, ¿seguimos con el Carolo? Quiero aclarar también, antes de que vamos con los dos temas del Carolo, el último tema, es que tienen algo que festejar en el gobierno, por fin algo positivo, el hisopado de Guado de Pedro, el único positivo que han tenido en el último tiempo. Señores, vamos con dos temas más, Carolo, y después... Sí, no importa. Y después volvemos. I recall one summer's night within the month of June. Flowers in mahogany hair, smell of earth and moon. Only such a melody comes without a sound. More than faintly heard by those who know what they have found. Now it's just a thank you. Bien, de hecho, vamos a contarles que antes que nada le quiero decir que la mostra anda con mucho, muy resfriada, mucha tos, no puede hablar. Así que, ¿para qué vamos a tener a alguien que no puede hablar? Y, bueno, listo. Le dijimos que si total, para que no haga nada, que no haga nada. Ahora sí, vamos a la nota. Se quejaba del dolor de estómago y lo que encontraron los médicos los dejó atónitos. Esto sucedió en Turquía, luego de que un hombre llevara a su hermano al hospital por los fuertes dolores que lo aquejaban. Los profesionales quedaron desconcertados cuando descubrieron la razón. Los médicos no podían creer lo que veían. Quedaron desconcertados luego de examinar a un paciente que había llegado quejándose de un fuerte dolor abdominal. Fue su hermano mayor quien llevó a este hombre de 35 años a que lo revisaran. Ambos de, no importa, Turquía, qué sé yo, İpekyolu. No debe ser así, o sea. Pero bueno, la sorpresa llegó cuando le realizaron al hombre un ultrasonido endoscópico que combina la endoscopía con el ultrasonido y una serie de radiografías. Los médicos quedaron desconcertados al descubrir 233 elementos en el estómago. Monedas, clavos, pilas, fragmentos de vidrio, imanes, piedras, tornillos, fue lo que los médicos hallaron dentro del estómago del hombre, al que identificaron como Z. Inmediatamente Z fue llevado al quirófano, donde los cirujanos lo sometieron a una intervención para extraer todo lo que tenía dentro. Durante la cirugía vimos que uno o dos de los clavos habían atravesado la pared del estómago, contó uno de los cirujanos que participaban de la operación, el doctor Vinici. Vimos que había dos piezas de metal, dos piezas de diferentes tamaños en el intestino grueso. También encontramos que había pilas, imanes, clavos, monedas, pedazos de vidrio, tornillos. Le limpiamos el estómago por completo. No es una situación que vemos en adultos, es sobre todo en la infancia, e inconscientemente se tragan algunos cuerpos extraños, aunque nunca ha habido tantos. O sea, a ver, inconscientemente no te podés comer 233 pedazos de vidrio, hierro, no, clavo. Hay que estar chapa. Lástima que no tenemos la especialista en chapa. Pero bueno, ya vendrá. Si se puede encontrar este tipo de situación en pacientes psiquiátricos, presos o casos de abuso, el grupo de edad adulta, sin embargo, este no sería el caso. Su hermano contó en los medios locales que fue derivado a este hospital después de los controles realizados, que lo operaron y le quitaron todo eso. Agradezco a los médicos por su atención y apoyo. Aparte, imagínese, este hombre Z, si hubiera tenido que viajar, cuando pasa por el escáner ese, la máquina en el aeropuerto, hubiera sonado todo. Hubiera ido en cana. Imagínese. Usted debe un quilombo eso. Bueno, listo. Vamos a un bloque de trash, Chechín. ¿Lo tiene ahí? Trash alemán, las bandas clásicas Creator, Destruction y Sodom. Dale, Chechín. We'll be right back. o en Chile por un sismo presagiado por el pez que augura los terremotos. Se cumplió el presagio del animal temido por una antigua leyenda japonesa que habla de un espécimen que vive en el fondo del océano, considerado mensajero del dios del mar. Un sismo registrado el martes en Chile tras la aparición del pez remo, temido por presagiar terremotos, encendió las alarmas en el país trasandino. El hallazgo fue descubierto en la costa chilena a 18 kilómetros de la frontera con Perú y fue interpretado automáticamente como el anticipo de lo que podría ocurrir más tarde. Finalmente pasó que se sintió un leve temblor en tierra en la isla de Pascua. El animal fue encontrado... A ver. Decir que por un pez vas a ver un temblor en Chile cuando hay un temblor por minuto es medio una boludez. Es como acá. Acá tiembla cada 2 minutos. Entonces que diga no porque salió el Checho en camiseta, va a temblar. Sí, seguro que va a temblar si el Checho sale en camiseta o sin camiseta. Porque temblores va a haber lo mismo. Bueno, y en la isla de Pascua, bueno, siempre. A pesar de que no probó como... Claro, ya vamos a llegar. A pesar de que no provocó mayores consecuencias de manera inmediata, que la misma entidad aseguró que no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, se registró una réplica de 5.2 a la misma distancia allá en la isla de Pascua, que encima es el culo del mundo. La costa del Océano Pacífico es una zona muy propicia para registrar actividad sísmica y aunque no sucede de manera recurrente, tampoco se trata de hechos aislados. Sin embargo, la aparición de un pez remo de 5 metros recordó una antigua leyenda japonesa que habla de un animal que vive en las profundidades del océano, considerado como un mensajero del palacio del dios del mar. Ese, bueno, Regalesius glesnes, el nombre científico que lleva el pez, una especie que llamó la atención por su imponente tamaño, pero sobre todo por su aparición en lugares donde suelen suceder movimientos sísmicos. De acuerdo con la cultura oriental, si se avista un espécimen en la costa del Pacífico, posiblemente se trate del presagio de un terremoto que sacuda la costa en poco tiempo. También, muchachos, a ver, decir que porque en Japón va a haber un terremoto, lo digo yo también, sin ser un pez. O sea, tiembla cada rato. Ah, bueno, son cosas que dice la gente. Sí, siempre la gente dice cada cosa. Hasta dicen que los políticos son inteligentes, imagínate. Algunas apariciones del pez ocurridas en los últimos años hicieron crecer la leyenda a raíz de que coincidieron con distintos sismos, como el de Cozumel en México, días antes del gran terremoto del 2020. Sin embargo, no solo Chile registró un sismo tras la llegada del pez remo, sino que la tierra también tembló en Perú. Recordemos que era cerquita de Perú, entre Chile y Perú, por eso también tembló en Perú, porque el pez remo no tenía un mapa que dijera de acá para allá o de allá para acá. Él salió. El epicentro fue a unos 5 o unos kilómetros de Arica, donde se encontró el animal y tuvo una magnitud de 5.5, ¿viste? Nadie le explicó al pez para dónde tenía que ir. Vamos, Chichín, con el bloque. Porque tengo una noticia más, pero vamos al bloque. Vamos con un bloque dead. Dale, Chichín, vamos. There is no vacaciones en el infierno. Un turista cae al cráter del Vesubio por tomarse una selfie. Un turista estadounidense fue arrestado luego de que cayó en un cráter del Monte Vesubio, el icónico volcán ubicado a las orillas de Nápoles, en Italia. O sea que no solamente que se cayó al nabo, sino que encima terminó en cana. Se trata de un joven originario de Maryland llamado Philip Carroll, de 23 años, quien junto a dos familiares decidieron escalar el famoso volcán que en el año 79 después de Cristo destruyó la mítica ciudad de Pompeya. Según las primeras investigaciones, los tres turistas partieron el pasado 9 de julio al pueblo otaviano y tomaron una ruta que no está abierta para turistas. Incluso en varias partes del camino hay letreros donde se advierte que se trata de una zona prohibida. Al llegar a la cima, Carroll decidió tomarse una selfie, pero su teléfono se cayó al cráter. Al tratar de recuperar su móvil, el joven cayó y quedó inconsciente. Paolo Capelli, presidente del Presidio Permanente Vesubio, una organización de guías turísticas, explicó que gracias a unos binoculares pudieron ver lo ocurrido y auxiliar al joven. Deben haber dicho, viste, siempre hay un nabo, miremos, porque siempre hay un nabo, y en este caso era este. Trató de recuperar su teléfono, pero se resbaló y cayó. ¿Cómo, Chicho? No, parece que había dos más, pero que estaban allá arriba de la montaña, o sea, en el agujero. Trató de recuperar su teléfono, pero se resbaló, cayó algunos metros adentro del cráter, intentó detener su caída, pero en ese punto él ya estaba atrapado. Tuvo mucha suerte, si hubiera seguido su caída se habría sumergido hasta 300 metros en el fondo del cráter, dijo Capelli. El joven presentó raspones y cortadas en varias partes de su cuerpo, pero sin heridas de gravedad. No obstante, Carroll fue detenido por cargos que aún no se han hecho públicos. Y le deben haber metido por nabo y algunas otras cosas. No, acá por nabo, imagínese todo lo que votaron los últimos gobiernos. Todo en cana, por nabo. Vamos a un tema y después creo que nos despedimos. Dale, Chechín. I don't wanna see. ¡Nos vamos! En el control estuvo Sergio "El Checho" Jofre. Estuve yo, el tío Guille, Guillermo Torraga, que me despido hasta la semana que viene. Chao, nos vemos.